Estamos con invitado viviendo un poco lo que va a ser mañana la previa de un partidazo aquí de nuestra ciudad de Santa Rosa. Se viene otra fecha del prefederal y tendremos clásico nada más y nada menos entre All Boys y Estudiantes, y por eso en piso tenemos por un lado a Ignacio Algañeras, que es jugador de All Boys, y a Nicolás Prespes, que es de Estudiantes. Así que si querés, Cami, ya lo presentamos de manera formal. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por suerte todo bien. Y bueno, y para arrancar también a comentarles y a informar a la gente qué es lo que se juega, qué es lo más importante de este certamen, que ya lleva 4 fechas. Estudiantes jugó 3 porque tuvo una libre, y bueno, ustedes 4, y arrancaron bastante bien, Nacho, ¿es así? Sí, jugamos 3 igual. 3, digo, 3, sí, llegamos, sí. También 3. Perdimos el primero de visitante con Independiente y después ganamos los 2 que vinieron. ¿Y cómo fue eso, ese sprint de 2 victorias seguidas? ¿A qué se lo asociás y cómo encontraron la recuperación tras el inicio, bueno, de derrota ante el Rojo de Pico? Y jugamos el viernes contra Relicó, no, jugamos acá en nuestra cancha y sabíamos que era un rival duro, así que lo fuimos a buscar de entrada. Sí. Por suerte lo resolvimos bien, sacamos una buena diferencia, la mantuvimos y lo cerramos bien. Y el lunes fue un partido más duro, jugamos de visitante en la cancha de Trenkelauken, cancha durísima. Sí. Y también al final del partido logramos sacar una pequeña diferencia, una luz, pinchamos la pelota y nos lo trajimos la victoria, que es lo más importante. Y tener 2 de 3, que es importante para arrancar. Sí. Sí. Y ustedes, Nico, tuvieron fecha libre, pero tuvieron primero el debut contra Sportivo Club Argentino de Trenkelauken, que hubo cambio de sede a último momento, hay que decirlo esto, en un momento se iba a jugar en Trenkelauken, a último momento se decidió que se juegue en Santa Rosa, y después, bueno, fecha libre y después contra Ferro de Pico. ¿Cómo evaluás estos 2 partidos, más allá de la derrota, qué enseñanza le dejó para mejorar, bueno, de cara al partido de mañana? No, bueno, la verdad es 2 derrotas a uno no lo agrada. No, pero no. Bueno, el primer partido fue un partido súper duro, con esa salvedad de que se cambió la localidad a último momento. Pero nada, fue un partido que íbamos adelante por gran parte del partido, y a lo último se acercaron ellos, y al final, nada, un poco de fortuna con un triple al final que les dio la victoria a ellos. Y después el segundo partido con Ferro de Pico, que ya es un equipo que viene trabajando hace mucho tiempo, ya tienen un plantel armado y bien unido, porque trabajan ya hace, como les digo, hace un par de temporadas, y obviamente nosotros somos dentro de todo un equipo nuevo, y ir contra ellos, donde ya juegan un tiempo y físicamente están en otro nivel, creo yo también, sacó la ventaja de ellos. Si bien el resultado un poco mentiroso para mi gusto, pero fue un partido reñido también. ¿Coinciden que por ahí los equipos de Pico están en un nivel un poquito más alto que aquí de Santa Rosa, o están iguales? Si están un paso más arriba es por el tiempo que hace que están trabajando. Claro. Y porque también son jugadores que se dedican exclusivamente, claro, a jugar al básquet. Está bueno recalcar eso, porque bueno, aquí lamentablemente en nuestra provincia el básquet es semiprofesional, no es profesional 100%. Los chicos, además de jugar, tienen que trabajar. Y bueno, hay planteles que se dedican 100% a esto, como hablábamos antes, fuera de aire. Uno de los casos es Ferro de Pico y también los otros equipos de la ciudad norteña. Sí, sin duda, va de la mano también con la parte económica que cada club disponga. Claro. Y lo que ellos quieran afrontar con eso y poder armar un plantel por ahí, como decía Nacho, de gente que se dedique pura y exclusivamente. Todos tenemos un compromiso grande a la hora de formar un equipo, pero hay otras obligaciones también. Y hablando de esas otras obligaciones, además del básquet, que es lo otro que hace al mismo tiempo, y bueno, tratar de apalear con los otros trabajos. ¿Qué profesión? Ah, yo estoy laburando en una distribuidora. Bien, ¿y vos, Nico, en el hospital? Yo estoy en el hospital, sí. Bueno, ahí ves, Camila, lo complicado que es a veces, porque bueno, tienen que manejar horarios y por ahí es a la mañana el trabajo, a la tarde el club, y por ahí el esfuerzo físico no llega a ser lo importante y no llega a tener lo mejor al partido, que es normal, puede pasar. Sí, igual te vas acostumbrando, sí, ya con el pasar de las semanas, el doble turno, a veces hasta entrenamos. A la mañana laburás, a la tarde entrenás y a la noche volvés a entrenar y ya medio el cuerpo se va acostumbrando. Pero sí, bueno, estos son los primeros partidos también. Y es un poco lo que hablábamos el otro día con otros chicos que sí, nos visitaron acá en el estudio, que bueno, el compromiso, digo, de ustedes está, por supuesto, y la institución también los acompaña. Y digo, y esto que vos decís, no, bueno, ya lo tengo incluido a mi rutina y esto, el compromiso está, digo, y es parte, y eso, bueno, por ahí se nota en la cancha, pero no quita que exista el esfuerzo, el entrenamiento y el compromiso, ¿no? No, obviamente, uno también van pasando los años y físicamente uno lo siente diferente que cuando tenía 20, pero personalmente yo de chiquito juego en el club, después me fui a estudiar y demás, y uno vuelve con otras ganas y lo ve de otro punto de vista y el compromiso siempre a la cabeza, y eso es lo que te empuja a lo que dice Nacho, ir a entrenar y después los dolores vendrán y le meterá para adelante. Y que un poco también el otro día salió, ¿no? Con la importancia, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Del club, de la institución, en este acompañamiento y en este apoyo. Bueno, también había salido un poco, no solo el tema de la alimentación y de la preparación física, sino también de la cuestión de la salud mental, ¿no? Digo, esto que vos decías, bueno, a nadie le gusta perder, digo, y salen obviamente a ganar. Digo, ¿cómo manejan por ahí ese partido tras partido y la frustración por ahí de no obtener el resultado que, bueno, que se espera? Digo, ¿cómo es eso a nivel personal y también, digo, con el grupo y con la institución en sí? No, obviamente, uno, a ver, uno juega esto de chico y no deja de ser un deporte competitivo, y uno lo que quiere son buenos resultados y ganar, es el objetivo principal. Pero más allá de eso, hay toda una vida aparte, y si se pierde, uno por ahí siendo de los mayores del equipo, más que nada transmitir a los más chicos que esto sigue, y que si perdiste, mañana levantás cabeza, tenés que entrenar más duro y planificar para poder ganar y conseguir resultados. Es así, y obviamente es un punto más que importante, más allá de todo lo que nombraste, en la parte de la salud mental. Yo creo que es fundamental que una persona esté acompañada primero por el resto del equipo y sepan cómo confrontar esa situación. Claro, sí, yo comparto lo mismo que dice Nico. Siendo los más grandes, tenemos que, cuando no se dan los resultados, es enseñarle a los pibes o decirle que no pasa nada, que hay que seguir entrenando, que hay que entrenar más duro. Que los resultados, después el laburo te lo dirá. Si laburaste bien en la semana, si no, eso se ve reflejado después en los resultados. Y en esto que comentás de, bueno, como somos los más grandes, tenemos que compartirles, ¿no?, esta experiencia. Digo, por ahí de los más chicos, de los que se inician, ¿existe esta demanda de, che, cómo manejo esto? O, che, ¿qué consejo me puedes dar con respecto a esto otro? Digo, ¿está como esas preguntas, ¿no?, de experiencia? Sí, por ahí los más chicos se apoyan en los más grandes. No solamente en los basquetbolísticos, sino en eso. Uno también, hoy los tiempos, los más chicos como que están más involucrados. Cuando yo me tocó ser chico en un equipo de primera, por ahí eras el chico que estaba ahí, que entrenaba. Claro, todavía no estabas preparado para. O molestaba un poco y claro, ya. Pero no, ahora los chicos, de hecho, están muy involucrados y son parte. Y obviamente te preguntan y nada, claro, vos lo acompañás. Y tiene que, también son mayoría ahora. Cuando sí, nosotros éramos chicos, había dos juveniles por equipo o tres. Y ahora son la mayoría y somos cuatro mayores. Los demás son todos juveniles. Eso es una cuestión también organizativa, ¿viste?, del torneo que, claro, que limita las fichas mayores. Entonces los chicos tienen que resurgir. Sí, claro, también creo que hacen un poco a la integración, ¿no?, de estos nuevos chicos, ¿no?, para cómo manejar luego, ¿no? Sí, sí. Y hablar. Y esto está bueno que decía Nico de el cambio de la federación que hubo de las plantillas, que haya más chicos que mayores, porque bueno, le da más lugar a ellos, que bueno, tienen un poco de horizonte, que van a pasar por la formativa y que algún día van a llegar a primera. Y bueno, me toca en este momento verlo con estudiantes, pero lo he visto también en Always, de que están tienen muchos sub-20 dentro del equipo y están bien rodeados. ¿Cómo lo ven a ellos ante estos partidos que son tan importantes y ante el inicio de este torneo que bueno, que lo va a dictaminar también en un futuro las clasificaciones a una liga federal? Lo veo bien que se juegue con los pibes, o sea, este problema que hay ahora que no hay sub-20, sub-21, sí, sub-23, creo que es porque antes o hace unos años no se le daba este lugar que se le está dando ahora a los U19, entonces está bueno que se les dé la oportunidad y el lugar. Después ellos verán si se comprometen, si entrenan y a dónde los lleva el básquet, pero bueno, tener ese lugar que antes no estaba me parece positivo para todos, ¿sí? Sí, sí, ni hablar. Está bueno, aparte fomenta mucho a los chicos que quizás están definiéndose o que estudio, que sigo jugando al básquet o no, y esto le da la oportunidad que si ven una ventana donde puedan jugar y a un nivel superior al que podían jugar antes, les pueda dar esa oportunidad. También es como una controversia porque al limitar las fichas mayores, volvemos a lo de hoy, a gente que se dedica exclusivamente a esto, le limita también un poco poder conseguir trabajo, claro, porque su trabajo es el básquet y al limitar fichas mayores, sí, vos pasaste los 23 años y ya sos mayor y si no tuviste una buena temporada o no te fue bien los años anteriores y está complicado, entonces pasa eso, sí, también. En lo personal, hablábamos un poco también de su carrera. Vos, Nacho, ¿siempre en All Boys o estuviste por otro por un paso? No, siempre en Belgrano. Siempre. Ah, mirá, siempre en Belgrano y pasaste All Boys. Siempre en Belgrano, sí. Allá hace unos años jugué en All Boys, después, ajá, volví a jugar en Belgrano y, sí, ahora esta temporada estoy de vuelta en All Boys. Pero siempre aquí en la ciudad, nunca, sí, jugaste afuera, nada. No. ¿Y cuál es, a tu edad, no sé cuántos años tenés? 28. 28. A tu edad, ¿cuál es tu mayor anhelo en lo que es el básquet? ¿A qué aspirás? No, seguir jugando, sí, lo que más pueda. Bien. Sí, después sale alguna oferta mejor. Me falta estudiante del chatrón del básquet. Paso por dos, Santa Rosa. Si sale alguna otra oportunidad, la veremos, pero por ahora estoy cómodo acá, estoy contento en el club, la categoría me gusta, así que estoy bien. Y vos, Nico, bueno, sí, naciste en estudiante. Yo te cuento que a mí yo jugué con Nico cuando éramos chiquitos. A él le fue un poco mejor, pero bueno. Pero pasaste por estudiantes todos los inferiores, y bueno, después estuviste en Paraná. ¿Cómo fue esa experiencia en Paraná? Sí, que claro. Fuiste a estudiar, a trabajar, pero bueno, jugaste al básquet. Sí, no, en realidad, bueno, empecé a jugar acá. A los 15, sí, años me fui a jugar a Bahía Blanca, hasta los 19, que volví a jugar un torneo acá. Y bueno, después por lesiones me voy a jugar a Unión de Santa Fe. Me termino de lesionar allá y veo que estaba la carrera que quería estudiar, que era medicina. Me quedo a estudiar allá y jugando torneos semi-amateur, semi-profesional también. Nada, me recibo y vuelvo al club. Y obviamente hoy es como un cable a tierra y uno poder despejar del trabajo también con el básquet y con esta oportunidad de que el club tenga la posibilidad o el anhelo mío personal y junto con la gente que del club es poder llegar que el club vuelva de a poquito a hacer basquetbolísticamente lo que fue en algún momento, que fue jugar TNA. No digo que mañana vamos a estar jugando Liga Argentina, claro, pero es poder de a poco que el básquet vuelva a ser lo que era antes. Bueno, justo los dos clubes son, si no tienen el básquet en el primer escalón, bueno, Estudiantes sí, pero All Boys están ahí peleándose con el fútbol, quién es más importante. Está bueno porque es cierto que el básquet históricamente siempre ha sido deporte popular en Argentina, pero bueno, siempre en esa lucha con el fútbol. Sí. Y creo que vos, Nico, lo puedes contar, que tú te pasó por Bahía Blanca, que bueno, cuna de básquetbol. ¿Y cómo lo ven hoy en día aquí en la provincia? ¿Si sienten que por ahí falta más apoyo al básquet o lo ven que ya está al mismo nivel que el fútbol? Al nivel del fútbol no va a estar nunca, jamás. Creo que siempre a nivel país, digamos. No sé cómo es en Estudiantes, pero en Belgrano, en All Boys, somos un club de fútbol. Después, claro, ahora en All Boys se ha luchado mucho por el básquet y se le ha dado mucha importancia. Y ya hace como 6, 7 años que mantienen la categoría y se le ve un apoyo desde el club, desde el municipio, de todos lados. Pero hay otros, en Belgrano no, en otros clubes no, bueno, solo fútbol. En Uruguay, listo. La chica en la Liga Federal Femenina. Que, hasta el femenino está jugando a Federal, bien, ¿viste? Sí, sí, está bueno, está bueno como cada institución tenga la posibilidad de que todos los deportes tengan su lugar. ¿Viste? Sí. Pero a nivel provincial me parece importante destacar que el básquet ha levantado muchísimo. Mucho. Teniendo a Pico Fútbol en una Liga Argentina, siendo campeón del Federal antes, Independiente que está. Se ve con todas las ganas de volver de a poco también a hacer lo que era antes, Ferro. Uh-huh. Es como que todos los clubes, esto sirvió también para motivarse, y como digo, en Estudiantes poder motivarse a volver de a poquito. Está bueno. Está bueno para las instituciones también. Y sí, hablando un poco también de esto del básquet, hace poco, bueno, lo que fue las tiras de inferiores, me tocó ver al chico de Independiente Neuquén que jugó el Mundial con Argentina Sub-19. Y no sé si le has tocado en lo personal, si alguna vez soñaron con llegar a la selección argentina, y cómo ven hoy en día el nivel de la selección argentina mayor, Con respecto a esto, que bueno, pasó hace muy poquito que se quedó fuera del Mundial, afuera del Preolímpico, si ven una renovación o si son de ver el básquet a nivel selección, la otra vez tuvo un Mati y me dijo que no ve cero básquet, pero si ustedes se miran básquet por tele o siguen algo. Sí, obviamente. Los partidos, sí. Nomás, sí. Después, ¿qué es lo que pasa él afuera? O sea, vi que quedó afuera de la selección de las Olimpiadas, del Mundial, y veo que se le pega mucho a la Confederación. ¿Cuál es el problema? No sé. No sé. Así que no estoy muy al tanto del tema. No, sí, personalmente sigo, como dice Nacho, los partidos más que nada, y obviamente uno es como el futbolista, va a querer ver fútbol todo el tiempo. Claro. Nosotros acá seguimos el básquet, pero ya después los problemas que pasan, se habla mucho y uno sabe poco también. Entonces mucha opinión no se puede. Pero no, pero usted más allá como deportista, cuando ven los partidos de la selección, sí que lo ven, ¿qué ven? ¿Qué falta? No, lo que falta, o sea, estamos en un cambio generacional importantísimo, me parece, porque venimos de una generación, como se llama, generación dorada, que es increíble lo que hizo y que yo creo que es muy difícil volver a equipar con eso. Entonces uno también como que tiene la vara muy alta o exige o quiere ver algo así. Y lo que pasó en el último mundial, el 2019, también fue un batacazo, que hoy estamos en un cambio donde vienen un montón de chicos nuevos y quedan gente que, si bien es joven todavía, al frente de un equipo. Entonces como que hay que tener esa paciencia, creo, claro, con el equipo. Y volviendo aquí a lo local, ¿qué esperan para mañana? Siendo honesto, más allá que bueno, se van a enfrentar, pero y que ganar obviamente, como lo dijeron. Pero es una obviedad, ¿no? Bueno, más allá de eso. Pero ¿qué espera como club en este sentido de clásico y cómo lo ven, cómo está pegando en la ciudad? Si ven que All Boys y Estudiantes como clase de Santa Rosa está creciendo, que venden de afuera, que le comentan a sus amigos si van a ir a la cancha. Claro, eso es lo que esperamos, que vaya gente, que nos acompañe gente, que jugar a cancha llena es lo más lindo. Y sí. Más un partido como el de mañana, que juegan dos clubes de acá, sí. Eso es lo que por lo menos esperamos. Sí, sin hablar. Primero, siempre jugar un clásico es lindo. Y más a un nivel, como decíamos hoy, profesional o semiprofesional, donde se juegan otras cosas, le pone ese extra que a la gente también le gusta y apoya mucho, porque en Estudiante la cancha se está llenando, en All Boys se llena. Entonces esto va a estar lindo, yo creo que hay mucha gente mañana. Hay que recordar que bueno, hay que hacer el prefederal, lamentablemente, televisación solamente por streaming del equipo local que lo posee. El otro día Estudiante jugó en Ferro. Y bueno, lamentablemente no se vio, no se pudo ver, pero bueno, sé que All Boys sí en Pico sí, que tuvieron streaming, que está bueno que esto de los clubes que son locales apoyen con la transmisión, porque bueno, llega a aquella gente que por ahí no está en Santa Rosa y lo que vive, que los quiere seguir, y que no se pierda un partido de estos. Si le llegan comentarios de afuera, de familiares, sí, de afuera, que por ahí le preguntan, che, ¿cómo hago para verlo? ¿Le llega? Sí, el lunes que jugamos en Trenquelauca, me preguntaba, mi familia me preguntaba, che, ¿lo pasan el partido? ¿Lo van a pasar el partido? Y ahí nomás conseguimos el link con uno de los chicos y se los pasamos. Pero había que pagar la entrada igual. Bien. Sí, aunque sí, sea con streaming, había... Está bueno también. O sea, sí. Está bueno para fomentar eso, pero siempre, obviamente, cuando uno más que nada juega afuera, te piden para poder ver. Vos, Nico, allá, amigos que has dejado en Santa Fe, imagino que enseguida de acá, como ¿qué noticias te...? No, allá clubes que de allá que también están jugando el prefederal, entonces como un ida y vuelta de a ver cómo están ellos allá y ven acá y todo así. Así que bueno, inviten a la gente, por supuesto, que se acerque. Y bueno, mucha suerte para ambos. Y bueno, esperemos mañana qué pasa. Dale, muchísimas gracias. Y nada, lo esperamos. Mañana. 9:30. 9:30. 9:30 de la noche. Recuerden el clásico All Boys Estudiante allí por la cuarta fecha del Perú Federal. Y ya, bueno, en este torneo que reparte 4 plazas de cara a la Liga Federal del año que viene, que en enero se va a jugar el Federal. Dependiendo de quiénes son los clasificados. En este momento, bueno, All Boys que arrancó mejor y tras sus 2 victorias al hilo, Estudiantes que tiene 2 derrotas, así que llegan con panoramas bastante diferentes a ver a mañana este clásico, y ojalá sea a estadio lleno allí en All Boys y que vaya creciendo el básquet de a poco, que siempre La Pampa fue una cuna de este deporte y que no se deje estar. En lo personal, agradecerle a ambos por venir. Que está bueno tenerlos aquí en estudio y que sea lo mejor para mañana y que sea un buen partido entre los dos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.